A partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días a todos nuestros oyentes del departamento de Cundinamarca que escuchan RECO a través de las 25 más importantes emisoras del departamento de Cundinamarca. En nuestros grandes especiales en el mes de enero tenemos invitado hoy muy especial a el municipio de Fomeque y nuestra emisora afiliada Chingaza Estéreo. Muy buenos días, compañeros. Saludamos de manera muy especial a todos nuestros queridos oyentes del departamento de Cundinamarca, que en el año 2012 hicieron de este espacio radial el primero en sintonía a nivel departamental. De igual manera, el saludo para todos los compañeros de las 25 radios comunitarias que día a día están muy atentos de sus regiones para mantener bien informados a nuestros oyentes. Mi saludo especial para nuestro colega en el máster central, Víctor Manuel Salamanca, y nuestro director Darío Sabogal Martínez. Para iniciar la información de este nuevo año 2013, correspondiente al municipio de Fomeque, Chingaza Estéreo 106.4, la quinceañera de la radio, se complace presentar al señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela. Señor alcalde, muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas del municipio de Fomeque y a todos los que nos están escuchando por Chingaza Estéreo. Alcalde, el balance de su gestión, ¿cómo lo visualiza? ¿Cómo lo considera? ¿Cree usted que cumplió las metas propuestas? Yo siento que sí, porque es que el primer año es un año de planeación, es un año bastante complejo para las, digamos que entregar resultados a corto plazo, porque tanto el departamento como los municipios estamos en organizándonos, trabajando en los planes de desarrollo, mirando los planes de acción, los planes indicativos, y digamos que el objetivo que era este año tener una excelente planeación, tener visualizado lo que vamos a hacer y concretar ya cosas para los próximos años que quedan, siento que ha sido un balance positivo. En varios temas, económicamente, nosotros podemos decir que llegamos a un presupuesto como alrededor de 13.000 millones de pesos. De los primeros años de mandato de cada uno de los alcaldes, este año es de los que más alto hemos tenido un presupuesto. Con esta visualización, que han sido positivas las metas de planeación en su totalidad en el Plan de Desarrollo 2012-2015, cultivando agua, cosechando calidad de vida, ¿demuestra que las metas propuestas se están alcanzando? Sí, yo creo que a lo que yo me comprometí en la campaña y a lo que me comprometí con los fomequeños, siento que vamos en el camino correcto, siento que hemos dado pasos importantes, pero también siento que son metas muy ambiciosas que se tienen que lograr en estos 4 años en el plan de desarrollo, pero también hay unas metas sociales y de cultura ciudadana que tenemos que lograrlos a mucho más plazo. Pero creo que el camino que estamos recorriendo vamos hacia allá y veo un futuro mejor para el municipio de Fomeque. Señor alcalde, ¿logró usted a lo largo de este año conformar su equipo de trabajo de manera satisfactoria para que todos sus proyectos y metas puedan ser ejecutados en los 3 años venideros? Sí, es muy importante tener un excelente equipo para poder lograr esto. La primera competencia, la primera habilidad que busqué en todos los colaboradores que pude nombrar es que seamos personas honestas y claras con la comunidad. La segunda es que técnicamente tengan conocimientos para poder afrontar este desafío. La administración pública en los últimos años ha cambiado bastante. Tenemos unas legislaciones muy rígidas y muy fuertes en el cual debemos cumplir. Y yo siento que el equipo está empecinado en poder responderle a la comunidad y en poder cumplir la ley. Entonces, de esa manera hemos tenido personas de Fomeque, siempre hemos buscado personas del municipio, pero también que tengan el conocimiento y las capacidades para poder afrontar todos los desafíos que tenemos, tanto en el plan de desarrollo como en el resto de legislación y en el resto de normas que debemos cumplir. Hemos traído personas de otros municipios, de fuera de Fomeque, porque hemos encontrado que en el municipio hay que preparar más jóvenes para poderlos traer y afrontarlos acá, porque en este momento no existe el conocimiento técnico, sobre todo, para estas labores. Espero que en años posteriores pues vamos preparando personas, vamos haciendo algunas labores y ojalá pues cada vez podamos tener más personas aquí del municipio de Fome, que como un generador de importante empleo, que sea la alcaldía. Pero lo primero que hemos buscado es que podamos cumplir con los objetivos. De eso estoy completamente seguro que los colaboradores que tengo en este momento están contribuyendo a este tema. Alcalde, ¿cómo está la relación de la alcaldía de Fomeque con la gobernación de Cundinamarca? ¿Cómo ha sido el apoyo del señor gobernador Álvaro Cruz Vargas? Sí, hemos recibido el apoyo del doctor Álvaro Cruz. Es una persona con una gran capacidad de trabajo y de liderazgo por el departamento. Lo que pasa es que tampoco para él ha sido nada fácil la situación como encontró el departamento de Cundinamarca. Tiene vigencias futuras hasta el 2029 comprometidas y eso genera una falta de recursos para todos los 116 municipios del departamento. Las relaciones son excelentes. La verdad, mi mayor admiración para el señor gobernador. Siento que él está cumpliendo también para todos los cundinamarqueses. Cada vez que lo necesitamos está apoyándonos en todos los temas. Y yo creo que vendrá el próximo año un año mejor porque también a él le tocó bastante complicado el tema de los recursos, sobre todo que tiene el departamento de Cundinamarca. Con los secretarios tenemos muy buenas relaciones, con la doctora Ariana Ramírez, con el doctor Yayo Flores, con el doctor Amaya, y pues de acuerdo al plan de desarrollo uno tiene unas prioridades en las cuales nosotros podemos estar trabajando. Y cada alcalde pues tiene unas prioridades y tiene algo donde quiere hacerle énfasis en su plan de desarrollo. Con los énfasis en los que yo estoy la verdad muy bien relacionado. Para información de los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, en tema de vías, ¿cómo termina la malla vial de las 32 veredas del municipio de Fomeque? En este año no ha sido nada fácil con el tema del invierno. Yo les puedo decir con estadísticas de que el año pasado hubo dos olas invernales, fueron declaradas dos olas invernales. Este año llovió el doble del año pasado, con el agravante de que no tenemos los equipos suficientes para poder trabajar y con el agravante de que el señor gobernador también ha tenido dificultades para sortear todo el tema vial y de la situación en la que está Cundinamarca sumida en la malla vial en todo el departamento. Entonces, no ha sido nada fácil. Hemos invertido alrededor de 300 y pico millones de pesos de recursos propios. Hemos regado más de 1.200 viajes de recebo en las partes más críticas donde no había paso. Pero nos hemos encontrado con la dificultad de que no tenemos la maquinaria apta para esto. Desde el mes de febrero el señor gobernador nos asignó, cofinanciado con el municipio, una motoniveladora que al municipio de Fome que nos tocó en el segundo lote que entregaron. Ya algunos municipios se la han entregado. La maquinaria que pidieron, unos pidieron volqueta, otros pidieron retroexcavadora, vibrocompactador y otros pedimos motoniveladora porque nosotros no tenemos una motoniveladora apta para arreglar las vías. También el Honorable Consejo me aprobó 400 millones de pesos que todavía no los han desembolsado para poder empezar el proceso de contratación para la compra de una retroexcavadora totalmente nueva y un minicargador con tres aditamentos. Minicargador vendría con el aguijón que nos ayuda al tema de cunetas y abrir acueductos. Vendría también con un martillo que nos permitiría todo, sobre todo la parte urbana del municipio, hacer los arreglos más rápidos y eventualmente para lo del gas natural, y un vibrocompactador que viene para tapar los huecos más pequeños y más rápidamente en toda la parte rural del municipio. La volqueta azul fue reparada, la volqueta blanca pues está funcionando muy bien. Este año nos van a entregar ya un compactador de basura, entonces el compactador que tenemos actualmente lo queremos adaptar para volqueta, que haríamos con unas tres volquetas para poder trabajar este año. Eso nos garantizaría que podríamos hacerle un buen mantenimiento al tema de vías. Les puedo decir que estamos en la ejecución alrededor de 2.500 millones de pesos entre ejecución y contratación de 2.500 millones de pesos. Ya tenemos contratado una motoniveladora para que venga a trabajar, ya estamos haciendo algunas alcantarillas. Tenemos 200 millones de pesos en ejecución que van a iniciar primera semana de diciembre, primera o segunda semana de diciembre, para el arreglo de la Unión Fomeque. Acabamos la ejecución de unas alcantarillas por valor de 50 millones de pesos en Ucuatoque, Río Blanco. Ahorita estamos en ejecución de 104 millones de pesos para unas alcantarillas, unas talas, unas cunetas, una conformación de algunas vías. Tenemos para empezar a la pavimentación de dos calles en La Uita por el valor de 80 millones de pesos, eso ya está contratado. Tenemos 230 millones de pesos para la vía hasta Puente Telles y tenemos 1.800 millones de pesos. Digamos, priorizamos tres vías: Fomeque, el casco urbano Quebrada Blanca, el casco urbano La División, o sea, hacia el lado de Ponta, y Alto de Caracas, Pabal, con esos 1.800 millones de pesos, para que está en proceso de contratación y digamos que están listos para que empecemos a ejecutarlos. También tenemos comprometidos de estos 1.800, otros 1.800 para el mes de febrero, que valga la pena agradecer al doctor Miguel Ángel Villalobos, al doctor Buenaventura León y al doctor Andrade por esta gestión que me ayudaron a hacer para que pudiéramos tener esa plata en el municipio de Fomic. Tenemos el tema de unos puentes, por ejemplo, el puente de los Curos que se cayó. El señor gobernador, gracias a unos trabajos de emergencia que ellos estaban haciendo, nos dieron el puente de los Curos. También priorizaron tres puentes más, por ejemplo, el puente de la Quebrada Cabra para la parte de abajo de San Lorenzo, el puente de la Moya y el puente de Salitre, para que también fueran arreglados por este mismo contrato. Señor alcalde, en este informe especial hay una muy buena noticia. Se trata del gas para el municipio de Fomeque. ¿Para cuándo los fomequeños podrán disfrutar de este servicio? El objetivo es para el mes de junio. Nosotros ya tener el gas domiciliario en el municipio de Fomeque. Va a ser un gas virtual. Vamos a tener que comprar un predio para, digamos, que donde vengan los doble troques o las tractomulas puedan depositar ahí el gas y ya. Digamos que tendríamos nuestro gas, mientras en años posteriores vendrá alguien y colocará el gasoducto y estaría ya definitivo el gas. Pero la verdad, la diferencia entre uno y otro para el usuario no es nada. Ahí vamos a trabajar, estamos trabajando con los bancos para la financiación de la instalación y de los derechos de instalación. Y digamos que esto, con el beneficio para toda la comunidad, es una obra que yo me comprometí en campaña, lo dije claramente y créame que lo quiero dejar esa obra en la historia del municipio de Fomeque, que sea este el mandato, para que una inversión tan importante, sobre todo para que las comunidades se ahorre tanto dinero, pues la dejen este año 2013 para el beneficio de toda la comunidad. El señor gobernador, el doctor Yayo Flores, también nos ha apoyado y digamos que gestionado los recursos y agradecidos con todos ellos, porque va a ser una realidad el gas en Fomeque. Hagamos, señor alcalde, un balance en materia de educación. Los indicadores de medición, el ICFES, pero eso es un tema que viene desde hace muchos años, no desde este año, sino es todo un proceso que viene durante hace muchos años. Yo creo que el mayor avance es que hemos podido trabajar de la mano con los tres rectores. Entonces, el mayor avance es poder empezar a tener una política educativa. El mayor avance, es decir, la cosecha va a venir después, pero detrás de todo eso, lo que hay es un trabajo con todas las escuelas de formación, que es el mayor apoyo al tema educativo, porque es que además es un complemento. O sea, yo no podría desligar el deporte o la cultura del tema educativo. Hay niños que han estado en las escuelas de formación que mejoraron el nivel académico, por ejemplo, ¿sí? Porque lo que hemos buscado en las escuelas de formación es empezar a tener disciplina, responsabilidad, seriedad en cada uno de los procesos, y eso se va a ver repercutido en todo el tema educativo. Ingeniero Mauri Escobar, hablemos sobre el tema social que abarca infancia, juventud, tercera edad, mujeres. ¿Cómo podemos resumir estos logros en este tema? Yo siento que ahí es donde más hemos avanzado. Por ejemplo, en el tema de primera infancia, nosotros ya tenemos alrededor de 80 personas, de 80 niños, y la idea es llegar a 90 para la ampliación de cupos de primera infancia. Nosotros ahí estamos, vamos a invertir unos recursos importantes para la adecuación de todos los sitios, los parques, para estos niños de primera infancia, por ejemplo. En el tema del deporte, yo les puedo decir que desde el mes de abril nosotros tenemos escuelas de formación deportivas, apoyadas todas por la administración, pagas todas por la administración, y a todos los instructores que venían desde antes recibiendo, muchos de ellos, algunos de ellos, absolutamente nada, sino por el solo trabajo y que les gusta el deporte. Hoy los tenemos contratados por la administración municipal. Estamos hablando de alrededor de 300 y poco de jóvenes en todas las escuelas de formación. Escuelas de formación, por ejemplo, en fútbol, escuela de formación en futsal, la escuela de formación de ping-pong, que tenemos participante a nivel nacional en el tema de ping-pong. La de ajedrez, continuamos con la de ajedrez, la de baloncesto y la de voleibol. Eso nos permite decir que vamos en una senda importante. Hay que corregir algunas cosas que de pronto no se hicieron bien y ya estamos en ese proceso. Más importante que ser campeones es que tenemos jóvenes formándolos en muchos aspectos que van a ser complemento para su vida. Y le estamos dando la oportunidad a los jóvenes del municipio para que hagan otras actividades fuera del estudio. Y muchas veces que aprovechen el tiempo libre, porque también tenemos algunas dificultades en el tema de drogadicción y de alcoholismo. En la parte cultural, ¿qué logros se obtuvieron en el año 2012? Detrás de todo eso hemos venido unos procesos, por ejemplo, en la música campesina y danzas, el mayor foco es el campo y aspiramos que este año se consolide estas escuelas de formación y puedan, digamos que mostrar los resultados que nosotros esperamos. En la de banda sinfónica, nosotros tenemos alrededor de 32 niños que hicieron su primera presentación aquí en la alcaldía en esta Navidad. La verdad es conmovedor ver niños tan pequeños ya tocando piezas de Mozart y ver... en un proceso tan corto, poder ver lo que nosotros veíamos en algún momento con la orquesta de Jaime Martínez y con las personas que saben de música en el municipio de Fomeque, felicitando a los niños y al profesor, al maestro. Me parece que eso es un orgullo y eso debe ser algo que nosotros cambiemos la tendencia de perder nuestra cultura que hemos tenido. Acordémonos que lo que nos identifica a nosotros es la cultura, el deporte, la educación y digamos que ese empuje que tiene el fomequeño. Eso en esta administración la idea es no perderlo. Si desaprovechamos esta oportunidad, pues creo que estamos destinados a copiarnos y a hacerle cultura a otras regiones que no son ni el departamento ni el municipio de Fomeque. Entonces, ese es el mejor regalo que les hemos podido dar. Hicimos unas inversiones en instrumentos. Tenemos esos niños felices, digámoslo así, pudiendo trabajar. Se hizo el Festival Carranguero, la Maratón Carranguera, que también fue un éxito. Y digamos que durante toda la fiesta del campesino no solamente hubo fiesta, sino también una parte cultural importante dentro de todo este tema social que estamos haciendo. Hoy en Chingaza Estéreo, nuestro invitado, el señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar. Señor alcalde, contémosle a los oyentes cómo va el tema de la tercera edad. Nosotros debemos tener un agradecimiento con las personas de la tercera edad porque es que además también vamos unos para allá. Entonces, este año, por ejemplo, el Honorable Consejo me aprobó la estampilla pro anciano. Eso nos va a permitir unos recursos importantes. Hemos trabajado, ya tenemos alrededor de unos 50 personas de la tercera edad que estamos trabajando con ellos en el tema de artesanías, en el tema de danzas, en todo el tema de amor que debemos tener por ellos. Hemos ido a Termales, por ejemplo, en un paseo que hicimos la semana pasada y pudimos estar con ellos en Termales en Choachí. Eso nos permite entender el amor y el agradecimiento que ellos tienen. Es la mayor satisfacción. Cuando una persona de estas se siente halagada, se siente con cariño, como le hemos dado nosotros desde la administración, y uno recibe ese agradecimiento, eso es lo mejor que puede haber. Para este próximo año lo que vamos a hacer es, aspiro que tengamos el centro día, donde vamos a tener toda una logística ya para poderlos atender, donde tengamos un complemento alimenticio para las personas en el campo. Mire la dificultad que nos encontramos este año, Darío. Hay personas que reclaman el dinero y a veces muchos de ellos lo disfrutan son los nietos o los hijos. Hay personas que les hemos dado mercados y hay muchas personas de la tercera edad que no saben cocinar. Vamos a tener un programa que yo quiero que sea ejemplo para el departamento. Yo después se lo digo cuando podamos arrancar. Y lo vamos a hacer de una manera responsable y seria, donde le podamos dar un almuerzo a cada campesino o por lo menos presupuestalmente a lo que nos alcance, que con amor le podamos dar en el campo. Eso sería fundamental. Creamos una empresa de soya aquí en el municipio con madres, cabezas de hogar y mujeres que las he visto entusiasmadas y vamos a apoyarlas en este próximo año para sacar esa empresa y podamos tener un complemento alimenticio en la proteína de soya que es muy importante. Ya están haciendo, por ejemplo, leche de soya, hamburguesas en soya, galletas de soya. Todo eso para poder generar un programa alimentario en todo el municipio que nos permita cumplir con esa función social. En el centro día es una obsesión que tengo, un objetivo de mi esposa y yo creo que este año lo vamos a lograr, tenerlo para que a los abuelitos podamos entregarles cariño, salud, terapias, todo este tema. Por ejemplo, ya nos entregaron el centro día y vamos a comprar unos equipos para las personas de la tercera edad. Centro día que ya está funcionando con los niños en condición de las personas en condición de discapacidad. Pero ustedes no se imaginan, estos son cosas que a veces uno no, lo importante no es la inauguración, lo importante es el cariño cuando uno va y ven estos niños diciéndole que muchas gracias y que se están haciendo las cosas como deben ser. Ese es el mayor de las satisfacciones que tenemos en esta administración. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Seguimos con toda la información desde Chingaza Estéreo para el departamento de Cundinamarca. Alcalde, el pasado 27 de diciembre se festejaron los 15 años de actividad radial en Chingaza Estéreo. ¿Cuál es su apreciación sobre este medio de comunicación? Esta parte de comunicaciones es fundamental en toda una sociedad, porque a ustedes han permitido no solamente los mandatarios, que la misma comunidad se pueda expresar y pueda comunicar las inquietudes, las necesidades basados en esta emisora. Para mí, mis mayores felicitaciones y decirles que desde la administración municipal es fundamental que Chingaza Estéreo crezca y que le demos oportunidad a muchos jóvenes para que nuevas generaciones continúen con ese legado que usted durante 15 años y muchos más ha tenido en el tema de comunicaciones en el municipio de Fomic. Mis más sinceras felicitaciones, un feliz año para que este año 2013 podamos tener una sociedad mejor en el municipio. Chingaza Estéreo 106.4, mi emisora preferida. 27 de diciembre de 2012, una fecha para recordar, una fecha para celebrar. El 27 de diciembre de 2012, Chingaza Estéreo cumple 15 años haciendo radio de verdad. ¡Feliz cumpleaños! Chingaza Estéreo, una celebración para todos. Óiganlo bien, es para todos. Aquí en los 106.4 del FM, para todo el corazón de Colombia, en www.chingazafm.com. ¡Viva el cumpleaños de Chingaza Estéreo, la quinceañera de la radio! En Recorriendo Cundinamarca, continuamos con la información. Y por supuesto, hoy quiero hacer mención al gran homenaje que se realizó el pasado 27 de diciembre de 2012 en la celebración de los 15 años de Radiodifusión Sonora de Chingaza Estéreo en los 106.4 del FM en su radio, en el municipio de Fomeque, Cundinamarca. Este proyecto, que fue posible gracias al liderazgo de un hombre de radio que ha llevado por sus venas siempre el gusto por este fascinante mundo de las comunicaciones. Hablo del doctor Darío Alfredo Sabogal Martínez, quien acompañado de nuestro compañero Jaime Velázquez y todo el equipo técnico de ese entonces, el 27 de diciembre de 1997, abrió los micrófonos de este medio radial para el servicio de la comunidad fomequeña y del oriente de Cundinamarca. Queremos agradecer inmensamente ese respaldo enorme, ese respaldo gigantesco de nuestros municipios hermanos que siempre han estado con Chingaza Estéreo. Queremos extender nuestro saludo a los amigos del vecino municipio de Quetame, de Puente Quetame, de Guayabetal, para nuestros amigos en Fosca, amigos en Une, en Gutiérrez, en Cáquesa, en Chipaque, en Ubaque, en Choachí, La Calera y Fomeque. Para ustedes, ese abrazo grande, ese abrazo sincero y ese agradecimiento por tenernos siempre en sus corazones. Gracias a Dios, con la fundación de esta casa radial, a la cual ingresé el 10 de enero de 1998, hoy me complace muchísimo, después de transcurridos 15 años, seguir haciendo parte de este medio radial y compartiendo alegrías, tristezas, triunfos y derrotas con mis compañeros y con nuestros oyentes que día a día nos permiten llegar hasta sus hogares para llevarles la información, llevarles compañía, alegría y sano esparcimiento. Gracias, oyentes amables, por permitirnos hacer parte de sus familias. En estos 15 años nos sentimos súper contentos de compartir con nuestros amigos artistas como en ocasiones anteriores ellos han estado promocionando su música. Hoy, muchos de ellos se han desplazado desde Bogotá, desde Villavicencio y desde otras regiones de Cundinamarca y Boyacá para compartir este aniversario número 15. Artistas como Anderson Grajales, Estrellita, Cristian Camilo, Bianchi, Evelyn Cortés, Bernardo Vizcaíno, Olegario Torres, Remberto Ospina, Hernando Saavedra, Joseph Quintero, Wilma Romero, Wilson Ospina, Juancho el Jornalero, entre muchos artistas más que estuvieron presentes en este cumpleaños. Años. Fue y seguirá siendo para nosotros muy grato y placentero compartir un aniversario más en compañía de estos grandes artistas. Hoy es un lindo día, fecha especial para ti. Cumples 15 años, Chingaza, que los cumplas muy feliz. Gracias por esos momentos y de apoyo a los artistas, por tener siempre presente el compartir en familia. Son 15 años de una gran trayectoria, llegando a lo más recóndito del corazón de cada uno de nosotros los oyentes. Y es ese esmero y esa persistencia lo que hace única a Chingaza Estéreo. Mil felicidades. Con todo el cariño, Cristian Camilo. En este 15º aniversario, Estrellita, una voz joven y una joven artista que a sus 13 años tiene un futuro muy prometedor en el ámbito musical, se expresó de la siguiente manera al referirse a los 15 años de Chingaza Estéreo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, dale gracias a Dios porque Él es el que nos ha tenido aquí. A Chingaza, felicitarlos por sus 15 años de trabajo y muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente felicitarlos en esos 15 años de trabajo en Chingaza Estéreos. Felicitarlos que sigan adelante porque de verdad que les veo un gran futuro. Anderson Grajales, un niño de tan solo 9 años, expresó su saludo para el cumpleaños de Chingaza Estéreo. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Un saludo muy especial para toda la gente que en este momento nos está escuchando. Feliz cumpleaños para Chingaza. También felicidades a ustedes por la labor que hacen. Muy contento de estar acá con ustedes. Que sigan cumpliendo muchos años más, que cada vez siga la radio con más oyentes. La oyente Rosa Inés Castro de Sabogal, fiel oyente de la vereda Ucuatoque en el municipio de Fomeque, quiso exaltar su saludo y felicitación a la quinceañera Chingaza Estéreo con la siguiente oración y saludo. Gracias, Señor, por concedernos hoy celebrar los 15 años de existencia de este medio radial como es Chingaza Estéreo. Gracias también, Señor, por tener un buen director y unos buenos locutores que a diario comunican tantos mensajes positivos a los oyentes que lo escuchamos y colaboramos de una u otra forma. Dios bendiga este medio radial y a todos, para todos una bendición especial. Amén. Celebrar hoy una vez más un aniversario de la emisora Chingaza Estéreo, una bendición para Fomeque y para la región oriental. La felicitamos por sus 15 años de existencia y también a su director de Dios Adal y a los locutores que allí desempeñan esta bella labor de comunicación, que ha sido una iniciativa de su director el día 27 de diciembre de 1997. De colocar este medio radial como la emisora Chingaza Estéreo para el bien de toda la comunidad, que Dios lo ilumine para seguir adelante cada vez mejor y así poder disfrutar de sus buenos programas que nos ofrece a diario: noticias, comerciales, avisos importantes como fallecimientos, misas y programas musicales de nuestro agrado, a la cual solicitamos a petición de los oyentes. También el saludo de cumpleaños, que en una sola palabra es nuestra emisora ideal. ¿Qué más esperamos de la vida? También nos comunica el mensaje pastoral de la parroquia. Le deseamos un futuro cada día mejor y la amistad y el cariño para toda esta comunidad pomiqueña. Feliz cumpleaños y un feliz año nuevo. Gracias. En el cumpleaños número 15 de Chingaza Estéreo, el profesor Humberto Romero Rico, secretario de Gobierno del municipio de Fomeque, envió su felicitación a este medio de comunicación. Muy buenos días, estimados oyentes y seguidores de Chingaza Estéreo. Simplemente yo quiero felicitar a Darío. Lo admiro por su constancia a través del tiempo, aguantando tempestades, momentos victoriosos y momentos difíciles, y esa constancia desde Ondas del Muscua. Eso es hacer patria y invitar a los fomequeños a que queramos nuestra emisora Chingaza Estéreo, que es un medio el cual nos une, servido para decir las cosas buenas de Fomeque, y que ojalá no sean 15 años, no sean los primeros 15 años, y sigan pregonando eso a través de las ondas y de todos. Felicitarlo, Darío, a ustedes muy especialmente. 27 de diciembre de 2012, una fecha para recordar, una fecha para celebrar. El 27 de diciembre de 2012, Chingaza Estéreo cumple 15 años haciendo radio de verdad. ¡Feliz cumpleaños, Chingaza Estéreo! Una celebración para todos. Óiganlo bien, es para todos. aquí en los 106.4 del FM, para todo el corazón de Colombia, en www.chingazafm.com. ¡Viva el cumpleaños de Chingaza Estéreo, la quinceañera de la radio! En este especial de los 15 años de nuestra emisora Chingaza Estéreo, la quinceañera de la radio, damos lectura a la resolución mediante la cual el Honorable Consejo Municipal de Fomeque nos otorgó la medalla al mérito cultural José Antonio León Rey. En ceremonia especial del pasado 30 de noviembre, cumplida en el Salón de Sesiones del Cabildo Municipal, República de Colombia, Departamento de Cundinamarca, Municipio de Fomeque, Consejo, resolución honorífica número 010 de noviembre 30 del 2012, por medio del cual se condecora la emisora Chingaza Estéreo, el Honorable Consejo Municipal de Fomeque, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 33 de la Constitución, de la Ley 136 del 94, del Reglamento Interno del Consejo, y considerando que la emisora Chingaza Estéreo cumple 15 años como único medio radial existente en nuestro municipio y que ha contribuido en nuestro desarrollo económico, social y cultural, que el día 16 de noviembre del 2012, mediante proposición presentada por el honorable concejal Luis Antonio Romero, se aprobó condecorar a la emisora Chingaza Estéreo de nuestro municipio, que mediante acuerdo número 016 de 2010 se institucionalizó la medalla al mérito cultural José Antonio León Rey. Resuelve, artículo primero, invítese al doctor Darío Alfredo Sabogal Martínez como representante legal de la emisora Chingaza Estéreo el día 30 de noviembre del 2012 a las 7 de la noche en el recinto del Consejo Municipal de Fomeque para otorgar condecoración con la máxima distinción al mérito cultural, medalla José Antonio León Rey. Artículo segundo, exaltar y reconocer la labor como director de este medio radial al doctor Darío Alfredo Sabogal Martínez, entregando copia de esta, la presente resolución en nota de estilo. Publíquese y cúmplase, dado en el recinto del Honorable Consejo Municipal de Fomeque, a los 30 días del mes de noviembre del 2012. Original firmado por Luis Antonio Romero, presidente, Jorge Andrés Alfonso, secretario. Hasta aquí la resolución mediante la cual el Consejo Municipal de Fomeque concede la condecoración, medalla al mérito cultural, José Antonio León Rey, a la emisora Chingaza Estéreo en sus 15 años. Chingaza Estéreo, la quinceañera de la radio. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. ¿Cómo nos complace que todos nuestros oyentes del gran oriente de Cundinamarca, del corazón de Colombia, estén con nosotros en estas ocasiones, en estas fechas especiales? Porque el 27 de diciembre cumple años Chingaza Estéreo. Y pues para muestra de ello, otra oyente participante del vecino municipio de Choachí dijo lo siguiente. Porque los felicito y que sigan adelante con esta buena emisora que es la número uno. Nos llena de alegría, de gran satisfacción, poder contar con todos ustedes, amables oyentes de Fomeque y los municipios aledaños, y también con esa gran sintonía que tenemos en la internet, en nuestra página web. Mil gracias para todos nuestros amigos que nos escuchan en España, en los Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica, en el mundo entero, hasta donde llegan las ondas sonoras de los 106.4 de Chingaza Estéreo. Para esa colonia fomequeña que se encuentra en otros países, en otras regiones del país, les hacemos llegar este saludo y también agradecerles sus mensajes que nos han enviado a nuestra página web. Mil gracias, amigos que en otros países, que en otras regiones han estado con nosotros, que escuchan su emisora, que tienen información de su municipio. He aquí Chingaza Estéreo, la reina del corazón de Colombia. El profesor Enrique Vanegas, presidente del Honorable Consejo Municipal de Fomeque para el año 2013, hace referencia a los 15 años de Chingaza Estéreo. No, Darío, felicitarlo a usted por ser el abanderado de esta emisora. Yo conozco la historia de la emisora, francamente, pero a usted lo he conocido siempre como un periodista, como el periodista de Fomeque, serio, responsable, que trabaja que ha trabajado y ha sostenido esta emisora de Chingaza Estéreo para el bien de la comunidad, no solamente de Fomeque, sino del oriente de Cundinamarca y aún en otros sectores del departamento y a nivel nacional también. Para mí, de verdad que merece y felicitarlo por este cumpleaños más, 15 años de labores, ¿sí le salió? Entonces, para mí, yo pienso que debe haber un reconocimiento muy especial para ustedes, pero desde ahora sí, de verdad que hacerle una felicitación muy especial de parte de los concejales, de su presidente, de la mesa directiva, felicitarlos e invitar a la gente a apoyar esta emisora, vinculándonos de una forma o de otra. Hay que apoyar lo nuestro. Entonces yo hago una invitación a toda la comunidad para apoyar a Chingaza Estéreo. Hoy es un lindo día, fecha especial para ti. Cumples 15 años, Chingaza, que los cumplas muy feliz. Gracias por esos momentos y de apoyo a los artistas, por tener siempre presente el compartir en familia. Son 15 años de una gran trayectoria, llegando a lo más recóndito del corazón de cada uno de nosotros los oyentes. Y es ese esmero y esa persistencia lo que hace única a Chingaza Estéreo. Mil felicidades. Con todo el cariño, Cristian Camilo. Los artistas de la música popular, muy pendientes de este aniversario de la reina del corazón de Colombia, Chingaza Estéreo. El señor Wilson Ospina, intérprete de la música popular, también se unió a este festejo de la quinceañera de la radio, Chingaza Estéreo. Bueno, la verdad, un orgullo gigante poder participar hoy en la celebración de estos 15 años de esta prestigiosa emisora del oriente de Cundinamarca, del país y del mundo entero, porque hoy en día a través del ya la emisora la podemos escuchar en el mundo entero, y verdad, una emisora que ha estado siempre con mis canciones desde los inicios de mi carrera musical. De verdad, agradecerle a usted, Darío, a todos los locutores, a todos los amigos de la emisora por el apoyo que siempre me han brindado durante estos seis años de mi carrera, y pues por el apoyo que le han brindado a todos los artistas y a toda la comunidad en general durante estos 15 años al aire, ¿verdad? Pues, hombre, feliz y contento de poder hacer parte de esta importante celebración. Y muy agradecido con usted por este apoyo que siempre me ha brindado, por ser el ser humano, por ser la persona que es, y por supuesto a Jaime, a Raúl, al profesor Gustavo, de verdad que, pues, un abrazo bien especial y muchas, pero muchas gracias por apoyarme con mis canciones y por tenerme en cuenta hoy en esta gran celebración, porque yo pienso que una celebración como esta, que lo tengan en cuenta uno para estar en contacto y saludar a la audiencia y saludar al equipo de trabajo de la emisora, es algo muy bonito, de verdad que se los agradezco de todo corazón. Un abrazo, un feliz cumpleaños para la emisora, y de verdad que Dios los bendiga a ustedes y a todos los oyentes de Chingaza Estéreo. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Desde Ángelus Estéreo 107.4 FM, un saludo muy especial a todos los colegas, amigos y comunidad de Fomeque que celebran los 15 años de Chingaza Estéreo. No es fácil el camino en este trabajo de la radio, y son ustedes, la comunidad, las personas que están detrás de los micrófonos, las directivas de la organización que está direccionando la emisora, los que pues hacen importante la radio en cada localidad. Por eso una felicitación muy especial a nombre de Ángelus Estéreo en Sesquilé, para Chingaza Estéreo, para la comunidad de Fomeque, para todos los que se interesan por hacer radio comunitaria en esta región del oriente, que sigan trabajando, que estén muy unidos a su radio. Es un medio para valorar, para trabajar, para explotar de la mejor manera y ser el canal de comunicación entre las diferentes comunidades, haciendo puentes entre lo gubernamental y la sociedad, en este caso de la comunidad fomequeña. Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Que Dios te... Feliz cumpleaños desde Sesquilé para Chingaza Estéreo en Fomeque. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga. Que en este día especial para ti, que Dios te colme de bendiciones. Que cumples muchos años más. Felicidades para ti. Te queremos, te queremos. No podía faltar alguien que ha trabajado en los medios de comunicación desde hace muchos años, también dedicado a la docencia. Hablo del profesor Augusto Agudelo Lara. Él también hizo su aporte en este cumpleaños número 15 de Chingaza Estéreo, con audios que recuerdan su época cuando se inició en la radio con nuestro director Darío Sabogal, cuando se iniciaron en la radio de Fomeque, que en ese entonces era Ondas del Muscua, y de la cual pues a mí también me llegan gratos recuerdos de esas voces sensacionales que por aquella época se escuchaban en Ondas del Muscua, que actualmente las escuchamos en Chingaza Estéreo. Es nuestro director Darío Sabogal Martínez y el profesor Augusto Agudelo Lara. Él hizo su aporte porque dice que hablar de radio es hablar de audios. Y pues él tiene sus audios, tiene sus recuerdos y él quiso compartirlos con nuestros oyentes en este aniversario número 15 de los 106.4 de Chingaza Estéreo. Este es el aporte que nos trae el profesor Augusto Agudelo Lara en esta fecha 27 de diciembre del año 2012. Los 15 años, 15 primaveras de Chingaza Estéreo. Tengo algunos conceptos que en tan pocas palabras dicen tantas cosas hablando de Ondas del Muscua. Es el caso del licenciado Juan Escobar. Escuchemos. Pienso más en la labor que se ha hecho. Ha hecho usted por medio de las dos emisoras, tanto Ondas del Muscua como Chingaza Estéreo. No olvidemos Ondas del Muscua, porque Ondas del Muscua era para nosotros en esa época lo máximo. Después de Ondas del Muscua. Escuchamos también a Samuel Torres Agudelo, quien tenía un programa en Ondas del Muscua por esa época. Sería, me hablas de Ondas del Muscua del 75 al 80, ¿es? Había una participación de toda la comunidad fomequeña y a nivel de Oriente también. Tenían participación en sus programas radiales, en sus saludos y en muchas cosas que la gente necesitaba de esa emisora. En sí, yo lo hacía precisamente de 5 a 6 de la mañana, tal vez por la emisora Ondas del Muscua, programa pues que a los oyentes les gustaba y a mí personalmente me gustaba y me gusta la música colombiana. Para finalizar, así también se expresó Tito Flores. Para mí, primero fue Ondas del Muscua, donde siempre me atendieron con una gran amabilidad y fueron para mí unos extraordinarios colaboradores en mi actividad casi que deportiva y política. Y ahora Chingaza Estéreo siempre nos ha abierto las puertas y estaremos tan inmensamente agradecidos que no encontramos palabras para poderle dar tanta manifestación por tanto beneficio que nos han prestado. Ondas del Muscua, una nueva gran emisora en el corazón de Colombia. Hoy es un lindo día, fecha especial para ti. Cumple felices 15 años, chingaza. Que los cumplas muy feliz. Gracias por esos momentos y de apoyo a los artistas, por tener siempre presente el compartir en familia. Son 15 años de una gran trayectoria, llegando a lo más recóndito del corazón de cada uno de nosotros los oyentes. Y es ese esmero y esa persistencia lo que hace única a Chingaza Estéreo. Mil felicidades. Con todo el cariño, Cristian Camilo. El tiempo que pasamos contigo, lo pasamos con buena música, buenos éxitos, a través de tu frecuencia 106.4. Es tu mejor opción, es tu mejor opción. Y pasando a otra parte de la información en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado es el doctor Osvaldo Jiménez Díaz, director de Corpo Guavio, y le queremos dar la bienvenida a Chingaza Estéreo. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias. Un saludo a todos los habitantes de esta bella región. Y aquí, como siempre, visitando al municipio de Fomeque para saber de primera mano las necesidades que tienen. Doctor, estamos a través de las 25 radios comunitarias más importantes del departamento de Cundinamarca y lo hemos invitado para que nos cuente sobre su gestión frente a la Corporación Autónoma Regional del Guavio. Bueno, sí, hemos logrado consolidar nuestro plan de acción que nos lo aprobaron el pasado octubre, y es un plan de acción que tiene la marca de la comunidad. Fue consultado con la comunidad, fue socializado plenamente y de esa forma logramos obtener un documento. Es el reflejo fiel de lo que las comunidades quieren. Ojalá ya en la plena implementación, en el año 2013, logremos llegar a todos los rincones con nuestro programas. Doctor Osvaldo, ¿qué proyectos logró detectar que son importantes en cada uno de los municipios? Los proyectos prioritarios son aquellos que deben rescatar los valores de la comunidad. Por eso nuestros principales proyectos están dirigidos a rescatar toda aquella memoria ancestral que nos pueda traer soluciones hoy el día al tema ambiental. Por ejemplo, estamos hablando de las estufas ecológicas eficientes, estamos hablando de la bioconstrucción, volver a rescatar todos aquellos materiales ancestrales como el adobe, la tapia pisada, y volver a rescatar todo este tema para que la gente tenga la posibilidad de tener vivienda digna. Y de esa forma también queremos buscar unas soluciones que es al tema cultural agropecuario. Entonces, el tema de la producción más limpia, por ejemplo, para nosotros es prioritario. Por eso hemos hecho convenios con los avicultores, con aquellos cultivadores de gran extensión. Y ahorita, sobre todo para el tema de Fomeque, cultivos pequeños, pero quienes quieran hacer producción más limpia o cultivos orgánicos, nosotros los estamos apoyando en ese tema. Ese sería como el a grandes rasgos lo que queremos, pero buscando siempre que la comunidad se involucre en todos los aspectos del proyecto. ¿Cómo se encuentran los municipios que maneja Corpo Guavio en materia de bosques, nacederos, cuencas hidrográficas y en todo lo que tiene que ver en materia de preservación del medio ambiente? Bueno, esta en términos generales, la región del Guavio es una región muy conservada, tiene poco acumulamiento de todas las actividades antrópicas, entonces es una región muy conservada. La región de Oriente también es muy conservada, pero tenemos problemas siempre con el tema de los ríos. Los ríos, por su dinámica y por ser impredecibles, nos causan a veces muchos problemas. Por eso hemos tenido para FOME que en el próximo año vamos a hacer varios estudios hidráulicos que nos determinen efectivamente, sobre todo en el Río Negro, qué obra necesitamos y dónde la necesitamos. Porque para esto hay que tener en cuenta que necesitamos tener la memoria de los caudales históricos. Debemos también tener en cuenta los conocimientos de los antepasados para saber cómo se comportaba el río y de esa forma poder buscarle soluciones. Pero en términos generales, sobre todo Oriente, pues teniendo en cuenta que es casi zona de amortiguamiento de Chingaza, está muy bien conservada y sobre todo que presta muchos servicios ambientales a la capital. ¿Qué recomendaciones para las familias campesinas que deban tener en cuenta en cuanto al mejoramiento del medio ambiente? Sí, queremos que cada propietario de las zonas nos ayuden a conservarla, pero no solamente que ellos sean pues los que deben tomar las decisiones, debe ser mancomunado con las autoridades, porque sabemos que si bien es cierto ellos están haciendo intervención sobre la zona, también sabemos de las necesidades que ellos tienen. Lo que queremos es hacer una concertación, queremos llegar a unos acuerdos donde, por ejemplo, los que produzcan algunos cultivos en zonas aledañas a las fuentes hídricas, tener en cuenta que si optimizamos el espacio y hacemos mayor técnica de los cultivos, podemos obtener los mismos resultados y de esa forma poder aislar un poco las rondas hídricas, que es nuestro principal empeño, y de esa forma poder salvar la cuenca y también contribuir a que el desarrollo no se detenga, que es lo importante. Sabemos que el desarrollo en estos casos es importante y sabemos que los cultivadores necesitan apoyo de las autoridades ambientales, porque no solamente es dejar de producir por salvar el ambiente, sino presentarles alternativas a los campesinos que realmente incentiven la conservación del ecosistema. Doctor Osvaldo, ¿qué proyectos hay con la administración del municipio de Fomeque? Bueno, ahí tenemos varias estrategias con Fomeque. Queremos liderar un proceso del plan de manejo de los páramos, sobre todo de Chingaza. Queremos hacerlo y queremos involucrar a la empresa Acueducto Bogotá y al Distrito Capital, con el fin de que de esa forma involucremos a la capital y esa capital le retribuya la deuda histórica que tiene con esta región, que es donde produce el agua para los 8 millones de personas que tiene en este momento. De esa forma queremos también hacer unos cultivos que ya con la Cámara de Comercio hemos iniciado y con la Secretaría de Desarrollo del Distrito. Es unos cultivos que pretendemos que sea el mismo distrito que lo consuma, eliminando los intermediarios. Quiere decir que vamos a apoyar algunos cultivos en esta zona que el distrito mismo, a través de los programas que tiene como Bogotá Sin Hambre y otros programas, lo logren adquirir directamente sin necesidad de intermediarios. Igualmente seguimos con nuestro tema de las estufas ecológicas eficientes para las partes altas que no tienen acceso al gas. También vamos a hacer dos o tres proyectos en las veredas priorizadas para el efecto. Actualmente estamos haciendo una que va a servir de piloto, vamos a saber cuáles son los resultados. Por ahí a mediados de febrero ya sabemos, y de esa forma poder extenderlo a todo el municipio. El pasado 27 de diciembre la emisora Chingaza Estéreo cumplió 15 años de servicio a la comunidad. ¿Qué opinión le merece a este acontecimiento? Muy importante, porque ese es el medio de comunicación que la comunidad en general tiene. Es un medio que logra penetrar todos los rincones y es el medio que busca también, a través de sus emisiones, desarrollo para la comunidad. Entonces, cada vez que esas ondas sonoras llegan a cada rincón, pues hay una esperanza en cada ciudadano de este territorio. Y pues permítame felicitarlos, porque sé que ha sido un trasegar durante mucho tiempo. Doctor Osvaldo, muchas gracias por estar con nosotros en este informativo Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los oyentes y un venturoso año 2013. Chingaza Estéreo. Continuando con la información en Recorriendo Cundinamarca, otro de los invitados a los estudios de Chingaza Estéreo es el doctor Rafael Forero Quintero, director de Bosques de Cundinamarca y presidente de los consejos directivos de Corpo Guavio, CAR y Corpo Orinoquia. Doctor, la invitación que le hemos hecho en este día es para que nos cuente qué proyectos se lograron poner en funcionamiento para todos los cundinamarqueses en el año 2012. En Cundinamarca hicimos convenio más o menos con 105 alcaldías municipales, que le permite a cada municipio sembrar aproximadamente 2.500 plantas de bosque nativo. Eso nos da un indicativo de algo en grande, pero se ve en menor escala en cada municipio. Yo creo que la siembra por lo menos de casi 300.000 árboles en Cundinamarca es significativo, frente a una meta de 1.000.000 de árboles para un cuatrenio como el del doctor Álvaro Cruz. Adicionalmente, en los municipios que tienen alguna posibilidad cafetera, les estamos brindando la posibilidad también de compra a través de Comité de Cafeteros para el sombrío de estos cafetales. Y en algunos municipios también implementamos un plan de frutales para las familias de escasos recursos económicos. ¿Qué municipios del departamento de Cundinamarca están encabezando el liderazgo en conservación y prevención de los bosques? Por ejemplo, está Chocontá, es un municipio que está a la vanguardia, está Cajicá, Zipaquirá, Sasaima, Agua de Dios, Guaduas. Hay municipios, Útica, bueno, son un alto porcentaje que le han puesto todo el interés de la reforestación. Hay otros que le falta seguramente por el tiempo que las alcaldías o los señores alcaldes no disponen de mucho tiempo y por eso están un poquitico rezagados, pero espero que en el 2013 los rezagados estén a la cabeza del plan de reforestación y de Cundinamarca Verde. En su visita al municipio de Fomeque con ocasión del último consejo directivo del año 2012 de Corpo Guavio, ¿qué conclusiones de esta corporación puede darle a los cundinamarqueses? Ya tenemos tareas importantes. Una, implementar las plantas de tratamiento de aguas residuales, que creo que eso es básico para cada municipio, caso de Fomeque y caso de los 115 municipios más, porque así como nos llega el agua pura, tenemos que devolvérsela a los caudales de los ríos un poco mejor tratada de botarlas tal como las sacamos de nuestras casas. El municipio es clave en la reelaboración de estas aguas y en el aprovechamiento de aguas un poco más puras. En eso nos comprometemos nosotros. Ese es el llamado que le hacemos a los municipios para que hagamos tratamiento de todas las aguas residuales y le devolvamos aguas limpias a cada caudal, porque más abajo hay familias que van a tomar agua de allí. ¿Cuál es la opinión de la dependencia a su cargo de la Gobernación de Cundinamarca acerca de los municipios productores de agua? No solamente de la unidad, sino es una política departamental del doctor Álvaro Cruz. Es la adquisición de predios aquellos que están produciendo el preciado líquido, que en unos 10 años, si no los cuidamos, vamos a tener municipios con muchas dificultades para la adquisición y el suministro de agua a las casas de cada uno de los cundinamarqueses. Entonces, primero, adquirir predios, segundo, cuidarlos, reforestándolos, volviendo, si vale la expresión, a sembrar agua. Le agradecemos inmensamente a doctor Rafael por estar aquí en Chingaza FM Estéreo y en este informativo Recorriendo Cundinamarca. Y aprovecho para dar nuestro mensaje como gobierno departamental a todos los cundinamarqueses, a donde llegue esta importante emisora, este programa que es escuchado en el oriente de Cundinamarca, y un mejor 2013 para todos sus habitantes. Aquí en Chingaza Estéreo 106.4 FM, pueblos y comunidades hacen la gran radio participativa del corazón de Colombia. La información de Fomeque fue originada por Chingaza Estéreo 106.4 FM, la quinceañera, con el resumen especial de las notas más destacadas del año 2012. Esperamos seguirles llevando la información en este año nuevo 2013, en el informativo Recorriendo Cundinamarca. Feliz día para Víctor Manuel, compañeros en el Máster Central y colegas de las radios comunitarias en todo el departamento. Les informó Raúl Villar Lara. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de Chingaza Estéreo, desde Fomeque para todo el departamento de Cundinamarca, a través de las 25 más importantes emisoras del departamento. A todos ustedes, muchísimas gracias, y mañana regresaremos con otro gran especial de Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.